La farruca cantada por el mozuelo, acompañada la guitarra por Manuel López. Impresionada la casa por los reyes de Madrid. Allá arriba los dos y después de...